Esther Campos al teléfono, que nos va a estar contando cómo se están preparando para esta presentación. Hola Walter, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Buenas, Paula, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos ansiosos por escucharlos, por supuesto. Bueno, genial, nosotros ansiosos por tocar. Claramente. Contame un poco cómo surge el Grupo Raíz. El Grupo Raíz surge a partir de, bueno, de cuando fue el pre-Cosquín en Hacha, en General Hacha. Armamos el conjunto vocal con las chicas, con Priscila, con Rebeca y Corazón. Sí. Son un trío ellas, un trío vocal. Y lo armamos medio como para ir ahí. Si bien ya veníamos tocando un poco de antes, se armó como el conjunto para ir ahí. Yo los acompaño en guitarra. ¿De qué año estamos hablando? ¿Pre-Cosquín de cuándo? ¿De ahora? Acá estoy con Priscila, que es una de las voces de Raíz. ¡Qué grande, qué grande! O sea que son relativamente nuevos. Bastante nuevo, sí, sí, sí. La formación. Y está conformado por estas tres voces femeninas y vos, ¿qué vendrías ahí? Bendito tú eres entre todas las mujeres. Sí, yo las acompaño en guitarra, porque nosotros lo que pasa es que trabajamos juntos en una academia acá del centro, en Calderón, sí. Talleres de música. Y bueno, nos conocemos de ahí y a partir de ahí se armó el conjunto, Grupo Raíz. ¿Me suena que son todos jóvenes o no? En promedio 30 años. ¡Jóvenes! No sé la Cori cuántos tiene. No, 24. Ah, la Cori es la más joven. Mira, la Cori tiene 24. Mirá. Priscila tiene 26. Cumple 27 y la Rebe tiene mi edad, tiene 31. Yo tengo 31, Rebe tiene 30, los cumple ahora dentro de poquito. Bueno, son re jóvenes, así que, y me encantó que tengan esta iniciativa de juntarse. ¿Y por qué Raíz? Bueno, eso fue, estábamos como buscando un poco un nombre, porque siempre también nos pedían, siempre nos presentábamos con los nombres nuestros, con los nombres de las chicas, el mío. Y siempre nos decían cómo los buscamos, si tienen alguna página, qué sé yo. Y empezamos a pensar en un nombre. Y bueno, y acá Priscila fue la que tiró como la idea de Raíz. Gustó. Y nada, quedó Raíz. Quedó ahí como... Van por el lado del folclore, a pleno. Sí, sí, sí, claramente, claramente. Sí, tiene mucho... Hola. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. No aguantaba más, ella quería meter bocado. Me parece bárbaro, mujer. Habiendo tantas voces femeninas en el equipo, tenía que hablar alguna. Bueno, estaba ahí escuchando el tema del nombre. Surgió un día pensando en las preguntas básicas de por qué cantamos, cuál es la idea, digamos, por qué nos gusta cantar, qué es lo que queremos lograr, y Raíz, digamos, nació en base a eso. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos, primeramente, a través de la música, poder llevar un mensaje, contar historias, que es lo que siempre es lo que hacen, ¿no?, cantantes. Somos intérpretes que contamos una historia de amor, alguna historia de algún desencuentro. Algo siempre sucede a través de una canción. Y eso es lo que pretendemos, y más también como voces femeninas es lo que buscamos. Así que básicamente eso fue, y bueno, y lo que significa, ¿no?, ser una raíz, como algo que está firme, que está bien plantado, que tiene como un norte, y eso fue lo que nos identificó y por eso nos gustó ese nombre. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que ¿hace cuánto que vienen cantando ustedes acá en Calderón? ¿O capaz que antes de Calderón ya venían cantando? Claro, lo que es dedicándonos a la música, o sea, siempre cantamos, ahora empezamos como a mostrarnos más a la gente. Bueno, claro. en el corazón Morales, en el caso de ella, ya es, digamos, como la más conocida. Ella ya se ha sentido nombrar, ha ganado otros concursos que hizo. Y nada, y nosotras veníamos cantando tranqui, no éramos muy conocidas, bueno, todavía tampoco que somos famosas. Y bueno, y trabajando en Calderón yo ya llevo 5 años, los chicos llevan un poco más, estaban desde antes que yo, así que nos estábamos dedicando más al tema de dar clases, y ahora estamos buscando también, además de dar clases, también hacer música y disfrutar lo que amamos. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo es que se encuentran los tres, los cuatro, mejor dicho, en cuanto a las voces? ¿Por qué no cualquiera pega química, ¿no? Entrelazando las voces, encontrando las melodías y demás. La verdad que sí. Fue, mira, con las chicas fue una vez improvisada, en el trabajo fue surgiendo todo, nos pusimos a cantar una canción, hicimos un cover que no era de folclore. Es que es muy conocida la de Hacer un puente. Sí, sí te veo, amor, esa. Y nada, y como que fluyó de una con las chicas. Hicimos voces y nos encantó, digamos, cómo sonamos las tres juntas. Y después cada una, obviamente, con su responsabilidad y todo, no es que ahí mismo surgió, che, vamos a hacer una banda porque nos gusta lo que hacemos o nos gusta cómo congeniamos nuestras voces. Claro. Y se fue dando todo de a poquito. Después las chicas las empezaron a llamar justo para hacer lo que es folclore y ahí justo empezó a correr la noticia del Precosquín. Y dice, che, si nos anotamos, bueno, y digámosle a Prisi, o sea, yo, las chicas dijeron eso, me avisaron y de una que les dije que sí y empezamos. Y Walter siempre, obviamente, ahí firme, acompañando en guitarra. Apoyando. Sí, qué grande, qué grande. Y se sienten, así se sintieron, porque me estabas diciendo que empezaron haciendo esa improvisación con puentes, pero sí. Se sintieron después como que encontraron por el lado del folclore, porque se sienten más cómodas en ese género, en las voces y demás. La verdad es que nos gustan todos los géneros. Disfrutamos cantar. Cora es la más, digamos, le decimos por ahí la más folclórica porque es una cosa de que se dedica de chica y ya nada, viene. Y ya viene. Viene de familia ella. Claro. Y ellas estaban justo haciendo lo que es rama folclore, pero en sí cantamos de todo. O sea, no tenemos preferencia por algún género. No. La verdad que se re disfruta cantar cualquier género y entre eso obviamente el folclore. Y justo se dio la oportunidad de ir al Precosquín y quisimos probar a ver cómo nos iba. Bien. Y la verdad que, digamos, como al logro personal fue increíble y logramos un montón y fue hermoso. Y bueno, y sé que tienen un fin de semana bastante movidito, porque no solamente van a estar ahí en Música en la Plaza, sino se van para Pico. Claro, el 11 nos invitaron para ir, así que vamos a estar tocando allá. ¿Cómo era que se llamaba el lugar? Se me fue. Yo tampoco me acuerdo. A ver si los puedo ayudar. Contraviento, Centro Cultural. Contraviento. Ahí bien, está, bien, bien. Muchas gracias. Viste, los tengo así calados. Habíamos estudiado. Se me olvidó esa parte del guión. Así que vamos a estar ahí y el domingo estamos en la plaza acá San Martín, así que re felices de poder estar en la plaza. Obviamente, qué más lindo que poder tocar en donde uno vive. Así totalmente. Que, y además, eso nos da muchísima felicidad. No sé si estuvieron el domingo pasado, este domingo anterior, pero la gente se dispuso a bailar, se armaron, sacaron pañuelos, sacaron todo y se largaron a bailar. Así que estuvo muy lindo, así que seguramente van a estar más que dispuestos. ¿Cómo están preparando el repertorio? ¿Cómo se viene el repertorio? El repertorio estamos haciendo bastante variadito. Hacemos chacarera, zambita, un poquito de huaynos. Vamos a meter también como para que sea mostrar lo que hacemos vocalmente y también como para que la gente pueda disfrutar, digamos que sea bastante festivalero la cosa. Así. Qué lindo. Es una fiestita. Y a la gente le gusta, la gente espera mucho el domingo, ya se ha vuelto como una cita Música en la Plaza. Realmente el que el 2020 y el año pasado tampoco no hayan podido realizarlo, la gente se nota que lo extraña, así que van con toda la energía. Sí. Es que es hermoso, imagínate que tenga eso, ¿no? La Pampa, que pueda tener mucha movida cultural, es demasiada atracción. Por ahí, viste, llega el domingo y ¿qué hacemos hoy? Y nada, hay música en la plaza, o sea, ya es una actividad hermosa y yo creo que por eso a la gente le gusta. Así que está re bueno y también estamos re felices de que nos hayan invitado. Eso la verdad que se reaprecia. Es como darle oportunidad a los artistas locales para poder tocar, que es lo que más queremos. Totalmente, totalmente. Bueno, mucha mer para lo que se viene. Voy a estarlos presentando, así que ya me van, nos vamos a ver cara a cara el domingo a las 20:30. ¿Abren ustedes? Parece que sí, parece que somos los primeros a las 20:30. Buenísimo, rompiendo el hielo, así me gusta, ¿eh? Sí, no sí, es fácil, sí. Ser el primero. Vamos a ver qué sale. Sí. Qué grande. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula, por el espacio. Un abrazo grande a ambos y a las chicas también. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.